Nuestros queridos monográficos Zona Cero, llegamos al último de esta temporada. Y por supuesto, lo prometido es deuda, lo vamos a dedicar por entero a esas psicofonías que tanto os han gustado. Han sido muchas las que han desfilado por nuestro programa, pero hoy hemos optado por hacer un ranking. Lo podemos llamar, como bien decía Jesús, lo podemos llamar nuestras psicofonías favoritas. Esas que nos han estremecido, esas que nos han puesto la carne de gallina, los vellos de punta. Así que todos muy bien preparados, con esas grabadoras que ya sabéis, con esas cintas cassette, porque vamos a poner en antena una selección de las mejores psicofonías de la temporada y otras novedosas, porque hay algunas que no habéis podido escuchar. Así que esta noche lo haremos. Hemos elegido una selección, yo creo que de las más terribles. También están aquí representados pues los investigadores que han dedicado su vida al estudio de estas psicofonías, de estas supuestas voces del más allá, y aquí van a estar, pues buena parte de ellos van a estar aquí representados. Jesús Callejo y Carlos Canales han tenido una semana muy intensa, buscando y rebuscando entre lo mejorcito, lo más granado del mundo de las psicofonías, así que un saludo también, por cierto, al canal, al chat, que se estableció ya en su día, llamado Almohadilla Psicofonías. Almohadilla Psicofonías, un abrazo muy fuerte para ellos, supongo que esta noche estarán disfrutando. Así que no vamos a esperar más. Es la tercera entrega de estas psicofonías. A lo largo de la temporada habéis podido escuchar dos, y ahora llega la tercera y última. El ranking con las mejores, las favoritas, las seleccionadas, las estremecedoras. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Aterrado. ¿Tú crees que vamos a pasar miedo esta noche? Yo lo he pasado con Jesús cuando me ha empezado a presentar la selección, además de muchas que ha estado seleccionándole esta semana que yo no conocía. Y desde luego, aparte del super ranking de las que nos parecen más espectaculares, de verdad que las nuevas son estremecedoras, en serio. Porque lo bueno, Jesús, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Callejo, que siempre hay nuevas. Siempre hay nuevas, siempre hay nuevas. Yo creo que este último monográfico como traca final, ¿no?, de las psicofonías, de nuestras psicofonías favoritas, no podíamos solo reducirlo a las clásicas, que ya de por sí son estremecedoras, y algunas de ellas vamos a poner, sino que yo creo que teníamos que poner algunas nuevas. Y desde luego nuevas ha habido desde el último programa. Y por supuesto, dentro de una selección amplísima, hemos elegido aquellas que nos parecían mucho más espectaculares, aquellas que por la hora que se está escuchando este programa, pues pueden ponernos los pelos como escarpias. No es nuestro deseo, pero desde luego, amigos oyentes morbosos, vosotros lo habéis querido. Pero quería apuntar una cosa, además, hay una novedad muy notable que ha traído Jesús hoy al programa, y es que vamos a colocar dos psicofonías de contestador automático. A esas para finalizar. Y en la selección además se ha intentado, dentro de lo posible, que las haya de todo tipo, desde entidades que se aparecen, algunas declarándose como no humanas, como por ejemplo una que hay extraterrestre, hasta casos en los cuales, bueno, hay preguntas, respuestas, infiltraciones en conversaciones de personas, bueno, creo que es variadísimo. Hasta sonidos de animales del otro mundo. Bueno, pues ya lo veis, hasta extraterrestres tenemos esta noche, contestadores automáticos, tenemos un poco de todo, y también nuestra querida psicofonía, la que hemos obtenido este año. Sí, esa que estáis todos diciendo ya. Bueno, también, Jesús, hemos querido rendir homenaje a todos esos investigadores que han dedicado su vida a recopilar las psicofonías, ¿verdad? Hombre, era obligado, teniendo en cuenta que prácticamente casi todas las psicofonías, a pesar de que también han llegado muchísimas al programa, y algún día, en la próxima temporada, pues haremos una selección de las que nos han llegado novedosas, una vez que hayamos analizado e investigado su autenticidad. Pero desde luego hay que hacer un homenaje a todos los investigadores de las psicofonías, a nuestros padres de la psicofonía, desde Germán Argumosa, Senesio Darnell, en fin, Pedro Amorós. Muchos de ellos, algunas de las psicofonías vamos a escuchar aquí, pertenecen a ellos, porque ellos han sido los que han sembrado un camino que después muchísimos investigadores de ahora, jovencitos, muy recientes y muy allegados, ¿no?, a toda esta temática, pues también están obteniendo las suyas. Sí, ya sabéis que este programa, vuestro querido programa La Rosa de los Vientos, en tiempos turno de noche, ha tenido algunas sorpresas cuando hemos realizado ese tipo de programas. Sí, ya en su día tuvimos aquel Oh, qué buen alumno, que además formó parte de la recopilación que elaboró Fernando Jiménez del Oso para la revista Enigmas. Pero este año no podía faltar la inclusión psicofónica, la inclusión parafónica, y por supuesto que la hemos tenido. Fue en la realización de nuestro primer monográfico dedicado a psicofonías, y por supuesto que es lo primero que vais a escuchar esta noche, en este ranking con las mejores psicofonías de nuestra vida, las que nosotros a las que nosotros más nos hemos inclinado. Pues atención, porque aquí está ese famoso No están en paz. Cuando hace psicofonías, se empeñan en los cementerios, es en los sitios donde menos psicofonías se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico. En los, claro, en los cementerios solo sale John Lennon. No están en ahí paz. Está. Un clásico ya de las psicofonías. Sí. que no sé si tengo el dudoso honor, ¿no?, sí, de haberla protagonizado. Con sí, lo cual, vamos a ver también si esta noche nos depara otra sorpresa similar. Vamos a escucharla otra vez, atención todos, a ese momento donde aparece la voz que dice "no están en paz". Una psicofonía que, por cierto, fue analizada hasta la minuciosidad a cargo de nuestro querido, a la quinta C, Juan Ignacio Cuesta, que estuvo ahí disfrutando enormemente con este sonido al que nosotros le damos la patente de autenticidad. Cuando hace psicofonía se empeñen en los cementerios, es en los sitios donde menos psicofonía se cogen, porque allí la gente está en paz. Más pacífico, en los cementerios solo sale John Lennon. Bueno, es que clarísima, ¿no? Clarísima. Clarísima, no están en paz. Bueno, Jesús, ¿estás inquieto desde entonces? La verdad es que no. Fíjate que al final uno se llega a acostumbrar, ¿no?, a escuchar psicofonías, y ese estremecimiento que te produce en las primeras audiciones, pues poco a poco va pasando a un rictus de sorpresa, ¿no? Pero a pesar de todo, y es lo que comentaba antes de empezar este programa, algunas de las que hemos seleccionado, algunas de las que yo he escuchado hace muy poco tiempo y por lo tanto son novedosas, van a ser la primera vez que se escuchen, tengo que reconocer, admito, que de nuevo el bello se merizó, porque todavía hay psicofonías que me siguen impresionando. Las tres clásicas de vuestro programa, ya sabéis, son la de "Oh, qué buen alumno", luego la del 99, Carlos acordará perfectamente cuando apareció aquella voz que decía "genial, genial", y esta de "no están en paz". Pero vamos a empezar ya con este ranking. Aquí están nuestras emociones ya a flor de piel. Carlos, ¿qué te parece? Pues, ¿qué podemos abrir? Yo creo que hay que abrir con Germán de Argumosa. Germán de Argumosa, efectivamente. Que es lo lógico y lo justo. Nuestro buen profesor. Aprovecho también para decir a los que se incorporen, porque puede que haya oyentes que nunca hayan escuchado psicofonías, que hay que afinar mucho el oído, que las psicofonías se aprecia el contenido normalmente de la frase al cabo de la segunda audición. Que estén atentos, porque normalmente las psicofonías, como sonido no natural, no se mueven en el mismo sistema que las voces que nosotros emitimos, y por lo tanto hace falta agudizar mucho el oído para captar el contenido real de la frase. En este caso es una pregunta, y la entidad que está, o lo que sea, en el otro lado dice: ¿yo qué hago aquí? Recordamos de aquella grabadora, ese UE Royal de nuestro querido profesor Germán de Argumosa, ese "yo qué hago aquí", un clásico dentro de las psicofonías, estremecedor, ¿verdad? Un clásico. Germán de Argumosa ha tenido algunas totalmente espectaculares, algunas que se han repetido hasta la saciedad, algunas de las que tienen que formar parte de una antología de nuestras psicofonías favoritas, y por supuesto no podía faltar este pequeño homenaje a Germán de Argumosa. Sí, sí, sí. Nuestro abrazo tremendo al buen profesor Germán de Argumosa, que por supuesto le rendiremos homenaje en la próxima temporada. Vamos a la siguiente. Bueno, pues vamos ahora a una que obtuvo Enrique Muro y Santiago Vázquez en una también de sus investigaciones de campo, donde podemos escuchar algo estremecedor. Ni más ni menos, esa voz del otro lado nos está diciendo ni más ni menos con estas palabras: estamos al otro lado de la muerte. Estamos al otro lado de la muerte. Una voz muy electrónica, muy metálica, ¿verdad? Muy metálica, sí. Es tremendo. Esta es de Enrique Muro. Enrique Muro y Santiago Vázquez. Bueno, una de mis favoritas, ¿no? Yo tengo la carne de gallina, ¿eh? Hombre, los oyentes habrán observado que no estamos dando muchas explicaciones sobre qué es una psicofonía, pero bueno, es que es... Se da por hecho, lo hemos ido explicando a lo largo de los años, en esta temporada también, en un par de ocasiones. Por eso, hoy es solo ranking. Sí, yo creo que hoy materia dura y pura. Ahora vamos con mi favorita. A ver, esta es mi favorita, es de Fernando Rosillo, Tejada y Martínez. La grabaron en relación con el caso famosísimo de la mano cortada, al cual dedicamos aquí una gran amplitud cuando hablamos de él. Es un homenaje a tu tierra. Así que, dice: mamá, frío, miedo. Es una voz de niño. Mamá, Mamá, Frío, Miedo, una psicofonía que fue cuestionada en su día también, ¿no? Fue cuestionada. Sí, porque hay algunas que han sido cuestionadas, dicen hay que someterlas a más análisis, pero desde luego no le resta un ápice de terror, ¿no? Mamá, Frío, Miedo. Sobre todo porque la historia en sí ya era siniestra. Ya era siniestra, sí. Bueno, observarán también los oyentes que a veces repetimos las psicofonías tres veces, es la norma básica, ¿no? Sí, dos, tres, para que el oído se acostumbre. Se acostumbre a ellas. Venga, Jesús. Vamos a cambiar de tercio. Vamos a poner una que no habíamos puesto hasta este momento y además muy novedosa. Estamos hablando de una psicofonía obtenida por uno de los mejores investigadores italianos de psicofonías, Marcello Bacci, y ni más ni menos vamos a escuchar música del más allá, unos coros sobrenaturales que suenan de esta manera. Esto es una psicofonía. Ahí tienes, fíjate. Es un coro. Un coro grabado, al parecer, en una abadía italiana por Marcello Bacci y, desde luego... Esto es pura transcomunicación ya. Tremenda, porque pocas veces se consiguen este tipo de sonidos musicales y menos con esta longitud, ¿no? En tiempo, y bueno, nos parecía interesante que quedara aquí reflejado. Sí, esta fue obtenida por el gran investigador Marcello Bacci en una abadía, un coro sobrenatural, ha sido tremendo, bueno. Ahora nos vamos con otro de los grandes investigadores españoles de psicofonías, con Sinesio Darnell. Sinesio Darnell. Es una clásica también que dice de una manera bastante clara, no hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. De forma rotunda, además. Sí, esta creo que la obtuvo cuando se fue de su laboratorio. Exactamente. Exacto, se fue de... Sí, y es también la contestación a una pregunta que hacen, ¿no? Si hay alguien ahí, no hay nadie. Exacto. Es la ironía que caracteriza a estos espíritus. Sinesio Darnell se va del laboratorio y cuando se va, se registra esta voz. Exactamente. No hay nadie. Como diciendo, ya se ha ido. Ya podemos hacer de las nuestras. Ahí quedó. Bueno, mira, fijaos cómo estoy. Y no hemos hecho más que empezar. Sí. Bueno, más cosas, más psicofonías. Vamos allá. Esta todavía no la habíamos puesto aquí, aunque ya empieza a ser conocida, porque ha salido en una recopilación que ha hecho la revista Más Allá y corresponde a una entrevista que hizo la periodista Clara Tauces a Juana López Manjón, una mujer de 80 años, que ha escrito unos cuantos libros, pues un poco por escritura automática, por inspiración, ¿no?, por decirlo así, donde se le comunican bastantes mensajes y ella lo que hace es transcribirlos. Bueno, pues en un momento dado de esta entrevista, que está plagada de psicofonías, la que hace cara a tal vez a Juana López Manjón, ella, esta mujer, está contestando diciendo que por eso me ha recompensado para que escriba 7 libros. Y en ese momento hay una incursión psicofónica que dice: más los que te quedan. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Clarísimo, ¿eh? Buenísimo, ¿eh? Vamos a escuchar otra vez, atención. Por eso me han recompensado para que escriba 7 libros. Más los que te quedan. Esto parece la grabadora de Clara. Sí. Sí, pero además una de muchas psicofonías que quedaron impregnadas en esta entrevista. Una voz clarísima, ¿eh? Clarísima. Hemos recogido una, como hemos recogido muchas más, pero bueno, nos parecería significativo dentro de las últimas psicofonías que se han obtenido, y en este caso, pues tiene el valor de que salen alrededor de una entrevista que se hace a una persona que dice tener contacto con los espíritus y que fruto de esos contactos son estos 7 libros que ha escrito. La de ahora, que es de Luis de la Fuente, es también una clásica, y es de las que se aprecian más claramente cuando se analizan por un ordenador. Yo, dentro de lo poco que sé de análisis de psicofonías, con esto aprendí mucho, porque aquí el clic, el chasquido de entrada de la voz no humana, sino de la voz no natural, es muy claro. Dice, ayudadle al pobre papá. Ayudadle al pobre papá. Bueno, una voz infantil. Sí, un niño. Un niño. A ver, Jesús. En fin, vamos a poner... Yo ya estoy debajo de la mesa, ¿eh? Otra que en su momento pusimos por vez primera, en La Rosa de los Vientos, en la zona cero, una que corresponde, una que nos pasó generosamente Fernando Ruiz de la Puerta y Juan Ramón Sánchez Carballido, los investigadores... Esta es una de mis favoritas. ...de Toledo, exactamente, lo sabía. Se obtuvo en una casa abandonada cerca del convento de San Juan de la Penitencia, en Toledo. Y se oyen unas voces que parecen proceder del pasado, de una época ominosa dentro de la historia de España, parece que durante la Guerra Civil, donde es un tumulto, un griterío, y se pueden apreciar palabras, o más bien insultos, donde se dicen asesino, fascista, cerdo. Una cosa importante, en esta psicofonía, el equipo de investigación que acompañaba a Fernando Ruiz de la Puerta iban a apagar la grabadora, por eso al principio se oyen voces humanas, porque creían que no había grabado nada, y la psicofonía salta justo cuando ellos apagan. Es impresionante. Es perfecta, además la dio en exclusiva La Rosa de los Vientos, La Zona Cero. Uh-huh. Bueno, fue tremendo. O sea, están los investigadores a sus cosas. Sí. Y de fondo el criterio, ¿no? Un criterio espectacular al lado del Alcázar de Toledo, asesinos, fascistas, cerdos. Tremendo, ¿eh? Además, desde se ha grabado hasta aquí, ellos también han escuchado, por supuesto, sí. Ese tipo de criterio, y es cuando reproducen cuando se escucha. Este tipo de experiencias, Jesús, Carlos, te hacen... Pues plantear muchas cosas, ¿no? Recomponer situaciones, decir, bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? Sabes que hay muchas teorías sobre el origen de la psicofonía, pero esta es de las más interesantes, sí. De uno de los que defiende la posibilidad de que se trate de impregnaciones de sonido. Porque aquí es muy claro, es decir, justo al lado del lugar claro. Donde se grabó una de las zonas principales donde se inició el asedio al Alcázar en el año 36. Marconi quería recoger la voz de Jesucristo. Sí, efectivamente. Ah. Esta sería de los que podrían formar parte de eso, de una supuesta, de que de verdad existe un archivo acásico que recoja todos los sonidos del mundo o algo de ese estilo. Es muy curiosa porque, bueno, luego veremos otras de otro tipo de intrusión de voces en conversación humana, pero de otra forma. Bueno, ahora vamos a empezar con las de la selección que hemos hecho sobre la selección de Pedro. Vamos a ver, a partir de ahora, preparaos porque, así como hasta ahora eran clásicas, salvo dos que hemos puesto por vez primera, a partir de ahora estamos hablando de Pedro Amorós, que lo hemos dejado al final, no por ninguna razón especial, sino sencillamente porque acaba de publicar un libro y junto con ese libro se añade un CD sobre psicofonías. El libro tiene el título Psicofonías, Voces del Más Allá, que acaba de salir hace un par de meses. Por lo tanto, es novedoso, y él hace una selección de unas 100 psicofonías, de las cuales nosotros pues hemos hecho otra selección de nuestras psicofonías favoritas. Muchas van a escucharse por vez primera. Hemos cogido aquellas que nos parecían más impresionantes, mucho más espeluznantes, aquellas que nos ponen los pelos como escarpias, y si no, al tiempo. Y de ahí que lo hayamos dejado un poco para el final, también por lo novedoso, por lo espectacular, y sobre todo porque muchas acaban de salir de su laboratorio secreto y privado, y son las que él ha querido dar a conocer. Bueno, pues de hecho, hemos hecho una selección de la selección que él previamente ha hecho en este CD. Pues venga, vamos y empezamos con una, donde él pregunta a estas entidades, ¿tenéis que decirnos algo? Lo que pregunta Pedro, y hay una voz psicofónica que dice, Pedro, mañana tú te vas. Corresponde a las que él grabó en Belme de la Moraleda. Si tenéis que decirnos algo. Si tenéis que decirnos algo. Mañana tú te vas. Sí, efectivamente. Venga, vamos con la segunda. Bueno, la siguiente está grabada en el Hollywood Memorial Cemetery y es una psicofonía muy curiosa porque ante la pregunta de si pueden escucharnos, que formula Pedro Amorós, la respuesta es, aparte de una respiración, una pregunta. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Como un susurro. Como un susurro, sí. Aquí nos vamos a un lugar misterioso, ¿no? Además con su fantasma incluido. En este caso estamos ya en... Nos hemos ido ni más ni menos que a Gibraltar, a la capilla del King's Chapel, donde hay toda una tradición, hay una leyenda de que tiene un fantasma, el fantasma de Alistair de Leslie, que además incluso existe una fotografía de una mujer que murió por un mal de amores y la leyenda dice que su espíritu está vagando por las paredes de esta capilla de King's Chapel. Se hace una pregunta de si podría saber él algo sobre el fantasma de Alistair de Leslie y la respuesta que obtiene, una respuesta desde el más allá, es: tú lo vas a saber. Tengo la fotografía de este fantasma. ¿Y qué tal? Bien, sale guapo en el altar. Sí, ¿no? Sí, está bien. Es una fotografía que se tomó en el año, me parece, 1986. Y era un turista que estaba haciendo una fotografía del altar de la capilla, cuando al revelar la fotografía, pues aparece el fantasma. Ahí apoyo. Bueno, pues tú lo vas a saber. Y tú nos vas a contar la siguiente, Carmen. Bueno, pues esta es espectacular. Esta la grabó el equipo de Pedro Amorós, de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, en el Pueblo Nuevo de Belchite. Es muy curiosa porque cuando el reloj da las 12 campanadas, veréis lo que se oye. Para en el reloj. Una vez que dan esas 12 campanadas, la psicofonía se graba en el antiguo pueblo de Belchite, el que sufrió las consecuencias de la guerra civil, pero las campanadas que se oyen pertenecen al nuevo pueblo de Belchite, y al final, cuando uno de los investigadores dice las 12, es cuando dice pare el reloj, que es la voz que supuestamente no sería humana. Vale. Y dentro de Belchite, sin salir de allí, ahora vamos a escuchar otra de esas psicofonías tremendas, porque dice casi de una forma imperativa: cállate. Cállate. Desde luego hay gente enfadada en Belchite. Sí, sí, y tanto. Fue además un lugar tremendo, un escenario tremendo, donde centenares de personas murieron en la batalla, en la cerbérrima batalla de la guerra civil en Belchite. Uh-huh. Esta está atendida en el pueblo antiguo, ¿no? En el pueblo antiguo. Las campanadas que se oían antes, evidentemente, no eran de las ruinas, sino del pueblo nuevo, por eso era la precisión. Y ahora vamos a pasar a una ermita encantada. Porque se trata de una ermita encantada, y tras una tonadilla y un suspiro, es una frase estremecedora que dice: oh, mi suegro José. Caramba. Con mi suegro José, pero con qué tono, ¿eh? Con qué suspiro, con qué melancolía, suspiro, con qué angustia, casi se podría decir, ¿no? Sí. Vamos a Elche. En Elche hay un fortín medieval que se llama de la Calahorra, donde Pedro Amorós obtuvo también una psicofonía impresionante. Podemos escuchar No me ve más, estoy muerto. No me ve más, estoy muerto. Las dos siguientes las grabaron en un colegio abandonado, bueno, en un sitio abandonado, que era un antiguo colegio para niños con, bueno, para niños retrasados mentales. En medio de una montaña. Esto es un caso muy curioso porque van a ver los oyentes intrusión de una voz que tiene una particularidad extraña, dentro de una conversación normal. Es espectacular porque los que grabaron las dos psicofonías no oyeron nada. Sin embargo, aquí la voz no entra como en los casos que hemos oído antes, sino que intenta participar en la conversación y se marca el mismo tono dentro de la cinta grabada. Y la voz que vamos a oír parece corresponder a uno de esos niños retrasados que antiguamente poblaban este colegio abandonado en medio de la montaña. Vamos con la primera, ¿no? Luego se puede pegar un piso a la vez. Prefiero quedar con los grados del sitio. Esa es una de las voces que parecen participar de esa tertulia, pero que sin embargo no correspondía a la voz de ninguno de los investigadores que estaba allí. ¿Repetimos qué decía la voz? Prefiero quedar con los grados del sitio. Con los grados del sitio. Vamos a escucharlo otra vez, por favor, compañeros. Luego se puede pegar un piso a la vez. Es tremendo, ¿eh? Tremenda. Y tremendo es que esa misma voz es la que repite ahora. Parece que repite dentro de esa misma tertulia que ellos están manteniendo, como con ganas de decir esa frase, de participar y de decir el mensaje, que en este caso corresponde a esta frase: lo que me ha ocurrido no es ahí dentro. A la salida, a mano izquierda, sale la cámara. Y esta voz. Sobre todo es más impresionante cuando se sabe en el lugar fue recogida. Sí, la especificación de esas ruinas, ¿no?, que formaban parte de ese colegio abandonado, que precisamente a lo que se dedicaban era a la custodia un poco de niños retrasados, a la educación de ellos, ¿no? Y que, bueno, pues al corresponder esta voz con un niño de esta forma, ¿no?, de la manera de manifestarse, pues es lo que te crea esa angustia, porque dices, bueno, vamos a ver si a lo mejor esa impregnación pudo haber quedado en ese colegio. La de ahora es la clásica en la cual la entidad o la voz que se encuentra al otro lado responde una pregunta directa. Y además responde una pregunta directa sobre algo muy frecuente, que es intentar aclarar qué es lo que, dónde están, qué se ve, qué hay en el otro lado. La pregunta es, ¿cómo es el lugar donde estáis? Respuesta, nunca se ve gran cosa. Nunca se ve gran cosa. Otra de las preguntas que hace Pedro Amorós es, ¿cuánto tiempo tardará una persona en regresar del otro lado? Y la respuesta que obtiene es, aún le queda. Siempre el esfuerzo, ¿no? Les cuesta muchísimo dejar esa impregnación, ¿verdad? Es como si hubiera un tiempo limitado, es verdad. Sí. Otro caso de pregunta, en este caso sobre Luis Jiménez Marguenda, formulado obviamente por Pedro Amorós, donde la respuesta es larga, ¿eh? Luis Jiménez Marguenda ha sido un investigador puntero de todos estos temas, uno de los que investigó sobre todo el caso Humo, y muy amigo de Pedro Amorós. Entonces, al poco de morir Luis Jiménez Marguenda, lo que quiere Pedro Amorós, y sobre todo pues todo el equipo del SEIP, ¿no?, el expresidente, es saber algo más de él, saber cómo está en el otro lado. Y fijaros, la respuesta dice, no tiene aura, no está muy lejos. ¿Estás con nosotros, Luis? ¿Estás con nosotros, Luis? No tiene ahora, no está muy lejos. Ahora, preparaos. Criptozoología. Rugidos de una bestia, de no se sabe dónde, que no corresponde a ninguno de los animales conocidos, por lo menos en el momento que se grabó, y por supuesto ni decir tiene, que en el momento que se obtiene esta impregnación psicofónica, ningún animal estaba cerca de la grabación. Bueno, seguro que Juan Luis Arzuaga podría explicar algo más. ¿Os imagináis? Claro, ahí está lo impresionante. ¿Qué animal parece un león? Pero de todo donde se ha obtenido había leones. Ah. Es un rugido de algo que, por supuesto, no se escuchó de una forma audible en el momento que la grabación se produjo. Bueno, imagino que los oyentes de La Rosa de los Vientos están ahora mismo con los ojos, bueno, abiertos como búhos, ¿no? Que se preparen ahora. Pues verás ahora. Lo de ahora, aunque lo vamos a hablar, lo vamos a explicar, Jesús y yo, con calma, porque esto es un caso diferente. Primero, porque es una psicofonía con Ouija. Y segundo, porque aquí la entidad que se había identificado a través de la Ouija como extraterrestre, o al menos lo que decía, utilizaba un nombre muy raro, que era aparentemente Ui. Lo que pasa que el grupo le hace una pregunta para que intente decir su nombre. Hay una cosa importante. En esta psicofonía, mira que las psicofonías son raras, la forma en la que dice su nombre es todavía más raro. Dice Uchita. Caramba. ¿A que sí? Esto es de la guerra de galaxias, casi. Que esta sería la supuesta voz de la entidad que se manifiesta en esta sesión Ouija, donde deletreando las letras que él dice tener de su nombre, que es U-U-H-I-I, pues ellos le llaman, los que están ahí, los investigadores, Uy. Entonces cuando dice, bueno, déjanos una psicofonía para demostrar un poco que estás ahí, y es cuando él parece que intenta pronunciar el nombre suyo, pues en extraterrestre. Merece la pena verlo, o para oírlo de nuevo. Uchita. Uy. Es como si al final se rompiera todo, ¿no? Tremenda, ¿eh? Tremendo. Y vamos ya con las 5 últimas, porque podría haber más, pero ya el tiempo se acaba. A la pregunta de ¿puedo veros?, se oye una voz, imperiosa además, que dice, acércate. Clarísima, ¿no? Tremenda. La siguiente, Pedro manifiesta en el CD que es una de las que más le ha impresionado, y no me extraña, puesto que se dirige claramente por su nombre a Pedro. Ante la pregunta, ¿podéis darme un mensaje? La respuesta es, ¿en qué reencarnación estoy muerto? ¿Por qué, Pedro, estoy muerto? Es terrible. Se oye muy poco, pero muy poco, sí. Para impresionarle a él, que ya está muy acostumbrado a las psicofonías, y es por la... Bueno, la extensión que tiene la frase, sobre todo que se dirige a él. Y tú utilizas su nombre, sí. Y además la pregunta, ¿por qué Pedro? ¿Por qué Pedro Timota? Bueno, este es uno de los casos donde él se acerca a la vivienda de una mujer y la dueña quería tener una conversación con su hija que había fallecido recientemente y que era inválida. Entonces, la impregnación psicofónica que obtiene no deja lugar a dudas porque esa voz perteneciente, según esta mujer, la madre, perteneciente a su hija, dice ni más ni menos que andaré. Y ahora vamos con dos novedades. Vamos, pero de verdad, estas dos están grabadas en contestadores automáticos. La primera, digamos que es bastante normal, dice simplemente, Isabel, te amo, pero prepararos a la segunda. aliara esto que vamos a escuchar, y con esto terminamos. A mí personalmente, desde luego, me estremeció. Corresponde al caso de un familiar que había fallecido al levantarse de la cama. Y en ese mismo día, en el contestador del teléfono, quedó grabado un mensaje inconcluso con la voz de esta persona que había fallecido. Y ahí podemos escuchar algo que ni siquiera hace falta que lo traduzcamos, porque se entiende perfectamente. Es esto. Porque me levanté, y cuando me levanté... Sí, vamos a escucharla, vamos a escucharla otra vez. Porque me levanté, y cuando me levanté... Fíjate, es como si hubiera intentado dejar un mensaje, a su familia. Sí. Es tremenda. No tienes comentarios. ¿Y cuando me levanté? Ni siquiera puede terminar la frase. Es como si estuviera en un estado de shock, de estupefacción, de algo. No sabe muy bien lo que le ha pasado. Bueno, pues es la guinda, ¿no? Sí, sí. En fin, la última de nuestras psicofonías. Yo no sé si os podré levantar. Pero mucho cuidado con los contestadores automáticos a partir de ahora, ¿eh? Esto a mí me preocupa porque me ha impresionado la antena, con lo cual... Si tú fíjate, tú que tienes siempre el buzón lleno de mensajes... Pues en fin, 28 psicofonías hemos escuchado. 28 psicofonías. Yo espero que los oyentes hayan disfrutado, pasándolo mal. Y bueno, pues ahora el tiempo dirá si alguna psicofonía nueva tenemos que contar la próxima temporada. Vamos a ver, en fin, ya bastante atemorizados estamos, así que no añadas más leña al fuego, porque desde luego... A estas horas, escuchar estas cosas, hasta el oído más preparado, también impresiona. Bueno, pues muchas gracias, Jesús Callejo, Carlos Canales, por vuestro trabajo. El próximo viernes ya despedimos temporada en la tertulia de las 4C y seguro que comentaremos la jornada de hoy. Pues ahí está, nos vemos el viernes. No sé salir, está muy oscuro y fuera. Puedes ir en paz. Hasta luego.